Bueno, Josefina ha pedido entonces ayuda a la municipalidad y a distintas autoridades para realizar algunas refacciones aquí en su hogar. Cuéntelo. Sí, es así. Hace más de 10 años yo he tenido un problema de salud, he quedado más limitada todavía, el brazo y problema de columna, y nunca he recibido respuesta. Ya tengo toda la que me han visitado, trabajadores sociales, los técnicos reconocen que esta casa, yo no puedo seguir viviendo así. Pues ya no tengo agua adentro, la casa es muy vieja, los caños no tienen arreglo, así que por lo tanto hay que hacer instalaciones nuevas. Bien, usted no cuenta con un trabajo estable. Tengo un trabajo en la parte de Patagones, que es el sueldo mínimo. Claro. O sea, a pesar que yo estoy trabajando hace más de 3 años, el sueldo es mínimo. No me permite hacer refacción. Además, yo tuve que hacer mucho gasto cuando tuve el problema de salud, porque mi obra social no me cubría ni este día donde yo fui a hacer tratamiento, ni me cubre pasaje. Claro. Así que yo tenía mucho gasto y el sueldo muy, muy chico, porque yo trabajo, o sea, puedo repetir, en Patagones. A pesar de muchos años que llevo, el sueldo, y ahora, bueno, último tiempo, el sueldo quedaron, y yo no puedo hacer trabajo particular ahora con el tema de la pandemia, así que económicamente estoy más mal que nunca. Y bueno, sobre todo pedí ayuda en desarrollo social de la provincia. Si bien la trabajadora social, los técnicos reconocen que no es una casa que puede estar, que se puede habitar, no recibo ayuda. Josefina, ¿cuáles son las reparaciones que tiene que realizar aquí en su vida? Lo más urgente es eso, hacer una ampliación de baño, poder hacer una puerta hacia atrás, porque yo cualquier emergencia no tengo. Entonces, poder hacer una especie de cocina para yo llevar el artefacto de gas. Más, por supuesto, el tema de la gotera, que ahora, por ejemplo, ya no lo podía hacer pasar por el tema de la gotera. Claro. Es terrible como está lloviendo, los tachos que yo tengo ahí adentro. Eso más o menos estoy resolviendo, pero lo otro, de la ampliación del baño, la cocina, y hacer una nueva instalación, aunque sea mínima, por etapa, se podría haber hecho. Si bien estoy pidiendo hace más de 10 años, por etapa se podría haber hecho. Y no ha recibido respuestas. Municipio hace poquito, después de más de 10 años, perdón, más de un año haciéndole nota al intendente, no podés tener nunca una audiencia. Bueno, me recibieron en noviembre por ahí, así que quedaron en darme una respuesta. Hasta ahora no, porque lo mío es urgente, no es una cosa que tengo que seguir esperando 10 años más. Y el Ministerio de Desarrollo Social me tiene que dar un subsidio, porque si a mí me dan materiales, yo al ser una mujer sola, no puedo hacer la construcción. Entonces, ¿cómo hago la obra, la mano de obra, que es carísima? Y entonces, lo que yo recibí el otro día, me recibió un tal Frede, me dijo, yo lo que le voy a dar es hacer por la situación económica que usted está pasando. Yo no sé si se confundió de persona, no sé. Con la ayuda de una señora que tiene muy bien ahí, me pudo atender. ¿Saben cuánto me dieron? Después de recibir muchas humillaciones, por una de las empleadas, no por Betty, voy a decir, Betty es una divina, hasta por la custodia en la policía, mujer encima, que me dijo, ustedes están acostumbrados a que le ayude el gobierno. Yo no, yo estudié, pagué. Trabajé toda mi vida, tengo estudios, hice estudiar a mi hija. Mi hija no está pidiendo, mi hija vive en Buenos Aires con un trabajo. Bueno, 10.000 pesos. Que no le sirven para nada, para las refacciones que tiene que hacer, no le alcanza ni para. Quizá me alcance ese 10.000 pesos, quizá me alcance para 2 rollos de membrana. Como tengo que colocar 6 rollos de membrana, me alcanza para 2 rollos de membrana, para que digan, bueno, algo le sirve. Bueno, porque la membrana ya la tengo, si no, no puedo. Pero recibir muchas humillaciones. Dijeran, bueno, usted está pasando una situación económica mala, le vamos a dar 10.000 pesos a la semana, sin ir y venir, telefonía, recibir humillaciones, bueno, pero si no, es terrible. Eso es lo que yo he recibido hasta ahora de desarrollo, el Ministerio de Desarrollo de la provincia. Y más de 30 años anotada por una casita en IPPB. Hasta ahora no tengo respuesta. Todos los años lo renuevo. con certificado médico. ¿Cómo está esta casa? Más de 30 años anotada. Usted tiene capacidades diferentes, digo, ¿sufre de alguna discapacidad que le impide trabajar? O sea, cierto trabajo. Uh-huh. Y tener una casa, o sea, digna, como tendrán todo el mundo, que van, abren una canilla y les sale agua. Sí. Yo no lo tengo, traigo agua, salgo por esta puertita, tengo que darle vuelta por la otra puertita, traer agua con los bidones para cocinar, hacer todo, bañarme, lavar la ropa, por supuesto. Y mi columna, o sea, cierto trabajo yo puedo hacer, pero yo no puedo ir a buscar agua en el patio, estar calentando el agua. Entonces, yo tengo un problema de columna y sí, un problema de brazo derecho cuando fui operada más de 10 años. Y ahora, por lo que, bueno, después te cuento por el vecino que me hicieron el brazo, estoy más discapacitada. Claro.